Sonar los tambores, esta negra se amaña, va a sonar de la caña, va a brindar sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho que hará, con su pollera color, por eso le digo mi negrita linda de acá, con su pollera color, vaya ahí pa' acá, como la mueve soledad, con su pollera color, ojo acá, como la goza soledad. Cuando le canto soledad, ese soy yo muy contento, porque con su movimiento, inspiraciones ya me da. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho que está, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita linda de acá. Con su pollera colorada, vaya ahí pa' acá, como la mueve soledad. Con su pollera colorada, ojo acá, como la goza soledad. Pollera colorada, pa' aquí pa' allá, como la mueve soledad.